Bueno, mirá, el 3 de julio tenemos 150 toros. Ajá. Que tienen, digamos, le hemos puesto estos últimos años mucho entusiasmo en la parte de calidad de carcasa. Ajá. Vos sabés que la característica nuestra, siempre de la hacienda nuestra en general, ha sido la facilidad de parto. Exacto. Y bueno, a eso le hemos puesto en este último tiempo mejorar la carcasa, el rendimiento en carne y la calidad de la carne que producen los toros, ¿no? Bien. Así que hemos traído de Australia unas líneas de sangre interesantísimas, ¿no? De hemos usado sobre todo ahora la cabaña Renilí. Nosotros ya antes habíamos hecho algo con Australia. Claro, ustedes están también involucrados en el breed plan australiano, ¿no? Exactamente, sí, señor. Y entonces, bueno, ese es el vínculo que tenemos con Australia desde hace 25, 30 años. Claro. ¿Cierto? Como hay algunas cabañas Verdinangus que se van para Canadá o Estados Unidos, ustedes dispararon para otro lado. Sí, en realidad la genética original de cambio, así, la genética más importante, arranca toda de Estados Unidos. Los australianos también la usan, ¿no? Claro, claro. Pero Australia tiene un modo propio de trabajar, porque el breed plan es un sistema que lo idearon ellos. Uh-huh. Y que se ha difundido en todo el mundo, ¿cierto? Así sí, que sí. Nosotros estamos vinculados al breed plan del año 90. Claro. Así que imagínate. Yo recuerdo que en una oportunidad que hizo una especie de jornada muy interesante, la cabaña, el Volcán de los Lazos, sí. También estaba involucrada en el breed plan y hablaron sobre, incluso vinieron los australianos acá. Sí, pero los Lazos no prosperó en eso, pero es una cabaña que sigue siendo interesantísima, ¿no? Sí, por porque supuesto. Son gente de mucho volumen de trabajo y eso. Pero hay muchos otros que siguen usando el sistema, como, qué sé yo, Carlos Sackman o Martín Vergara. Hay un montón de cabañas y todos estamos muy entusiasmados con la evolución de estos últimos años en el breed plan, ¿no? Porque nos ayuda muchísimo. Elaboramos acá un índice. Uh-huh. Vos sabés que el índice es como un resumen de todos los datos del animal. Sí. Y se expresa en un valor económico, que te dice vos, usando este toro vas a tener tal ganancia por ternero logrado, ¿no? Claro. Y bueno, ese índice que se llama índice Pampa, uh-huh, se ha difundido mucho acá, y los criadores en general lo tienen muy en cuenta, y nosotros los cabañeros también, ¿no? Para progresar dentro de ese camino, claro, que es el mismo que se usa en Estados Unidos y en Australia, ¿no? Bien. Y acá tiene los reproductores de ustedes tienen mucha digamos mucho entusiasmo aquí en Productores de Olavarría, ¿no? Sí, vos sabés que la zona siempre Olavarría nos ha atendido mucho, porque nosotros como somos, hemos trabajado muchos años en la parte particular así de atención sanitaria, porque somos todos veterinarios. Tenemos mucha clientela de Olavarría, así que, y después tenemos muchos clientes que se han vinculado por el hecho comercial, ¿no? De comprar los toros y claro. Así que tenemos un permanente contacto con ustedes, afortunadamente, con la zona, y yo te comentaba la vez pasada que nosotros estamos por organizar en septiembre un remate allá en Olavarría, que ya lo vamos a conversar después. Bueno, yo estaba esperando que me diera la primicia. Y vamos a conversar, porque precisamente vamos a atender especialmente esa zona, ¿cierto? Porque nos gusta mucho y hay que ir a los lugares donde la ganadería tiene más peso, ¿cierto? Correcto. Bueno, acá los campos de acá de Olavarría, el Aberdeenangus se adapta muy bien a todas estas zonas importantes en la cría, como la zona de Recalde, por ejemplo. Claro. Y, claro. Y ahí los vemos que trabajan muy bien, que se adapta muy bien la hacienda. Sí. Y bueno, el fenómeno de adaptación, en ese sentido la raza Verdinangus es extraordinaria, porque sí, vos sí. Viste lo que es produciendo en suelos pobres, es una vaca de una adaptación extraordinaria. Entonces, por eso es que tiene semejante difusión, ¿cierto? Claro. Beno, ¿cómo están los pagos de Saladillo? No, espectacular. Saladillo, ¿sí? Está muy bueno, le ha tocado, pasamos un sofocón en febrero con la seca, ¿viste? Pero sí, allá también, o sea, igual que en la barriga, ¿no? Por supuesto, después vinieron las lluvias grandes. En marzo, y después afortunadamente se compuso y ahora el año se ha corregido y el invierno ya no pinta tan terrible, ¿no? Claro, claro. Estamos en un proceso de niño, ¿no? Ahora... Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos ha aflojado, afortunadamente, nos ha aflojado. Ya estamos esperando que nos llueva un poquito, ¿viste? O sea, claro, después de semejante susto con el agua que nos llevamos, ahora ya estamos con ganas de que llueva. Bueno, ahora dice que va a llover el viernes. Sí, ojalá. Sí, sí. Bueno, ¿cómo anda Julio? Sí, Julio está en su mejor momento. Bueno. Muy bien. Me alegro mucho y quiero que a través tuyo le mandes un gran abrazo a Julio. Hace un tiempo que no lo veo, pero siempre lo recuerdo. Él fue compañero de mi hermano. Claro. Y y bueno, siempre tengo un gran recuerdo para Julio. Sí, sí, sí. Nosotros siempre tenemos el recuerdo de Palito, ¿viste? Sí, Palito. Y bueno, el cariño que le tenemos a toda la familia, sí. Así que hace muchos años que tenemos vínculo. Uh-huh. Y bueno, ese vínculo también se extiende afortunadamente a tu audiencia y a la gente que te sigue. Y bueno, esperemos que todo salga bien y que podamos ofrecer un buen remate a todos los amigos de esa zona. Seguramente que va a ser así, todos los años logran un excelente remate, que lo lleva adelante la firma Alza con Suez, con Cibero, con los pagos de allá de Saladillo. Sí, y ¿estarán los Martínez también por ahí? Sí, pero ni hablar. Así que estamos todos los mismos de siempre vinculados al negocio. Correcto. Bueno, yo te mando un gran abrazo, te agradezco mucho esta nota y bueno, si Dios quiere nos vamos a ver el 3 de julio allá en los pagos de Saladillo. Bueno, Huguito, va a ser un gusto, te mando un abrazo también y muchas gracias por llamar. No, gracias a vos.